va. Esto es Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y comenzamos el año con más mierda de lo mismo. Too Late es uno de los temas del nuevo LP de los Losing Streaks. This band will self-destruct in T minus. Es el nuevo LP de los Losing Streaks, un cuarteto de Sacramento en California, que han tardado 14 años en sacar su segundo LP. No sé si será, como dicen en algún comentario por ahí, que es el mejor disco de todos los tiempos y que el tiempo le pondrá en su sitio, pero desde luego está claro que es un trabajo, pues, dentro de su género, muy muy potente. Esta es el segundo tema que han escogido de adelanto del mismo. En mi opinión, el primero, la verdad es que era demasiado psicodélico para el rollo que hacen ellos, y este quizás es mucho más directo, y hasta han hecho un videoclip para acompañarlo. Too Late se titula y es el decimotercer tema del álbum con el que lo cierran. Un disco producido por Chris Woodhouse y por la propia banda. Bueno, Chris Woodhouse ha producido un montón de bandas, aparte de también ser batería y tocar también en un montón de proyectos, pero quizás muy poco conocidos, la verdad. Vamos a escuchar una de las, bueno, la única versión que hay en el disco y que yo creo que está muy bien elegida. Un tema de una banda que en su momento solo sacó dos singles, los Jagged Edge, una banda de Brooklyn, y escogen este tema que pues fue pues un tema de la banda en el año 66. You can't put a good man down. los Losing Streaks, en un disco que la verdad está lleno de detalles, tanto la producción como los arreglos, que lo hacen muy disfrutable y nada aburrido, que suele ser, por desgracia, un lastre en este tipo de discos de garaje. El cuarteto vuelve a ser el mismo que en su debut del año 2004, es decir, los guitarristas Tim Foster y Mike Farrell. Este último, Farrell, es el que se encarga de los punteos y Tim Foster normalmente de la voz de los temas. El bajista Stan Tindell, que por cierto, tanto este como el guitarra Tim Foster venían de otra banda de Sacramento, pues también potente, que se llamaban los Troublemakers. Y por último, el batería, Matt K. Schrug, batería y cantante, por cierto, en algunos de los temas. Nos quedamos con un tercer tema, que es este To Die For, los Losing Streaks. Californianos de Losing Streaks, que el año pasado, sí, ya, estuvieron en el Fantastic Carnival de Benidorm. Y banda que ha sacado este disco, ya os digo, su segundo LP, después de que el anterior le sacara hace 14 años. Lo han sacado en Slovenly, el sello de Nevada, que también ha sacado el single que vamos a poner a continuación. Y de hecho, al igual que en ambos trabajos, Tim Warren, el que fuera pues capo de Creep Records, se ha encargado de la masterización, que como todo, pues bueno, no está muy claro si realmente hará algo o no, o si simplemente pone el nombre. Pero bueno, ahí está, Tim Warren con ahora los Young Skulls, banda del cantante de los Crown Cranks. Ya sabéis que bueno, los Crown Cranks más o menos han vuelto a la vida, o de vez en cuando, la banda de Nueva York. Y bueno, pues Peter Aaron, aparte de bueno, su curro de periodista, pues no para. Tiene otra banda de un nombre bastante raro y acaba de montar este proyecto que se llaman los Young Skulls y que es un trío. Él a la voz y a la guitarra, un batería llamado Chris Turco, que pues bueno, le hemos podido ver en bandas como los Sting Creamers, la banda de pues bueno, que montaron los Make Up después, bueno, parte de los Make Up después de separarse, es decir, Ianes Benonius y Michelle. Chris Turco, como digo, a la batería, y por último Matty Dredd al órgano. Esto es la cara B del single, que de momento es lo único que han sacado, We Are Gone. El proyecto del cantante de los Crown Cranks, Peter Aaron, un grupo llamado los Young Skulls. Continuamos con más bandas en torno a Nueva York, pero con bueno, retrocediendo un poco en el tiempo. Lo que acabáis de escuchar es de este mismo año, es su primera y, bueno, hasta el momento última referencia. Otro personaje curioso que también, ha sido periodista de diversos medios y de diversas revistas en los 80, Mike Edison, conocido en ciertas épocas también como el reverendo Edison, cuando estaba en los Ranch Hands, colega pues de Chandler, al cual hemos dedicado hace poco unos cuantos programas por su fallecimiento. Y como digo, pues eso, Mike Edison, la verdad es que tiene también unas aventuras ciertamente interesantes. De hecho, ahora mismo leyendo, uno de los proyectos que ha montado es el Rocket Train Delta Science Orchestra, una banda en la que, aparte de, por ejemplo, colegas suyos como Spencer, John Spencer, vamos, de la Blues Explosion, está o ha estado Gary Lucas, el guitarrista del Capitán Beefheart, que por cierto, en breve va a estar tocando aquí en Bilbao, en esos conciertos de leyendas de la música. Pero nada, nos vamos a centrar en Mike Edison y en un proyecto que montó en los 80 y que nunca hemos tenido la oportunidad de poner, así que vamos a empezar hoy. Esto, la banda se llamaba la máquina de Sharky, de Sharky's Machine, y esta es una muestra de lo que hacían pues a finales de los 80. Roth Hawk. Tema de los Sharky's Machines, como os comento, una banda ya por aquel entonces, sí, bueno, por aquel entonces ya había formado parte, me parece, de la banda de G. Allin, y este era su banda, en la cual tocaba la batería. Estamos hablando de eso, de Mike Edison. Sharky's Machine, segundo LP, que se tituló Let's Be Friends, y editado concretamente en el 87. Es la primera banda además que tuvo, con la cual consiguió llegar incluso a Europa. Hicieron una gira que les llevó a Alemania, a Holanda, y es más, su primer single lo sacó un sello alemán, Y el, o sea, el primer LP, perdón, y el segundo también, un sello holandés, el Shadowline Records. Aunque ficharían para el sello de Kramer, Simi Disc, un productor, pues bueno, legendario en aquella época, y con el cual la verdad es que acabarían bastante mal. Y como decíamos en el programa de Chandler, es curioso porque quizás tuvieron bastante más repercusión, al igual que por ejemplo con los Ranch Hands, que tuvieron más repercusión pues mismamente en Bilbao o en Madrid. Pues con estos, con los Sharky Machine, tuvieron más éxito en Europa y concretamente pues eso, en la zona de Holanda y demás. Y nada, este trabajo que vamos a escuchar ahora, otro tema que se titula Colaith, Colaith. Son Sharky's Machine. Sharky's Machine, que al principio, por cierto, era una banda que se llamaba Killdozer, Killdozer 85, en un autoproducido, un disco autoproducido, pero que tuvieron que cambiar el nombre debido a que había otra banda con ese nombre, que no sé si alguno o alguna os sonará, y lo cambiaron a Sharky's Machine. Mike Edison a la batería, y que luego con los años ya sabéis que, pues eso, estaría tocando la batería con los Ranch Hands, acabaría viviendo incluso en Madrid y formaría parte de otra gran banda como fueron los Pleasure Fuckers, y seguramente pues en la mejor época, incluso en principios de los 90. Luego estaría Edison Rocket Train, del cual hace poco también le dedicábamos un espacio, pero que volveremos a incidir en alguno de sus dos discos, que tampoco sacaron mucho más. Y vamos a volver a la actualidad, porque pues también tiene un montón de colegas, entre ellos, por ejemplo, los Flintstones o Palmira Delran. Palmira Delran, que en los 80 también en Nueva York formaba parte de Pink Slip Daddy, un proyecto curioso que salió en esa época y que ahora pues acaba de editar pues a finales del año pasado su último disco en solitario, un disco titulado Palmira Delran and the Doppelgang, Come Spy With Me, un disco tirando hacia el rollo quizás más pop, con un poco de garaje y un poco de todo, pero en el cual cuenta con varias colaboraciones. Una de ellas es el propio Mike Edison, del que estamos hablando, y el otro es Peter Zaremba, que está también ahí, pues yo creo que más que nada en los coros. Y el tercer amigo sería Ben Vaughan. Ben Vaughan, que pues bueno, pues también formaba parte de los Pink Slip Daddy en su momento. Vamos a escuchar el tema en el que están pues precisamente acompañando a Palmira toda esta peña. Nueva York, 2018, Come Spy With Me. Almira Delran, de los míticos Pink Sleep Daddy, banda que pues fueron pues de principios de los 80, pero que no hace demasiado volvieron a la vida con un EP, que bueno, varios, alguno que sacaron en Francia en Kiss My Ass Records y también en Munster, ahí en Madrid. Pero esto es, pues eso, Palmira Delran en solitario, con amigos como pues Mike Edison, Peter Zaremba o el mismo Ben Vaughan. Y seguimos en Nueva York, aunque estamos aquí en Shit, en Bilbao, con los Cheaters Leaks. En el año 95 estaban en los Fun House, los estudios que tiene, bueno, no sé si sigue teniendo, Jerry Till. También otra leyenda de la ciudad, de los Honeymoon Killers y bueno, de un montón de bandas. Grabaron su LP Don't Like You, con John Spencer encima también de productor. Y no hace demasiado, en el 2007, han subido a su Bandcamp unas cuantas grabaciones que, pues bueno, de directos o demos que no acabaron de salir o que no han visto la luz, y que bueno, pues para el que lo quiera escuchar, ahí están. Y ya os digo, aparece un tema, un outtake de ese disco, que se titula Ghost y que es el que vamos a escuchar. Banda que, por cierto, un trío, no ha pisado nunca, por lo menos, Bilbao, que yo sepa. Se titula Ghost el tema y, como digo, un outtake de su LP Don't Like You. Seven Wild Ghosts! I'm It's going. Yeah. Cheater Slicks, nadie como ellos para manejar el ruido, la verdad, en un pequeño tema. Como digo, un outtake, un tema que no acabó entrando en ese LP del 95, el Don't Like You, y que, pues, si os metéis en el Bandcamp podéis escuchar unas cuantas grabaciones más sobre, bueno, diferentes épocas, incluido, sí, alguna grabación en Columbus, Ohio, que es donde actualmente están. Aunque originalmente este trío viene de Boston, batería y dos guitarras, y que siguen, pues, más o menos en activo, aunque ya digo que yo sepa, por lo menos a Europa no han llegado. Y después de la tormenta viene la calma. Vamos a escuchar el nuevo disco de Guadalupe Plata. Plata, que siguen a su rollo, está claro. Quinto LP, si no contamos su primer 10 pulgadas, y al igual que todos ellos, pues con el mismo nombre, Guadalupe Plata. Un nuevo trabajo que han editado el año pasado, bueno, finales del año pasado, y que no habíamos podido escuchar todavía aquí en el programa, y que es lo que vamos a hacer. Entre las versiones que hay, por ejemplo, es curioso, está una de Screaming Joe Hawkins, Oigo Voces, un tema que, bueno, originalmente, pues lo mismo, pero en inglés, I Hear Voices, del genio de Screaming Joe Hawkins. Una versión que no vamos a escuchar, pero que curiosamente, en otro de los temas, en este Corral, pues hay cierto momento en el que incluso, pues bueno, recuerda también al propio Screaming. Corral, los Guadalupe Plata. We'll be right back. Guadalupe Plata, con un tema en el que ahí se aprecia el, pues el barreño ese que utiliza el bajista para tocar. Ya sabéis, un palo, una cuerda y un barreño puesto boca abajo. No hace falta mucho más para hacer música. Guadalupe Plata con su nuevo LP y con el que nos vamos a despedir con otro temazo, un instrumental llamado Lobo Aullador. Thank you. así se acaba Shit. Este ha sido el primer programa del año y nada, poco más hay que decir. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.